estamos junto con el INTA y con la Secretaría de Agricultura Familiar llevando a cabo este proyecto tan hermoso que es Sembrando Palabra, Cosechando Derechos. Es un proyecto que se inició a partir del trabajo del Ministerio de Agricultura, del INTA y de la Secretaría, trabajo territorial, el trabajo con organizaciones de la agricultura familiar que vienen construyendo en territorio, que vienen construyendo su mirada productiva y su accionar productivo en sus vidas, pero que faltaba tal vez un elemento comunicacional para que esta nueva mirada productiva, que tiene que ver con la agricultura familiar, que tiene que ver con otra manera de pensar la sostenibilidad alimentaria y también la sostenibilidad de las comunidades, que se pueda también construir en discurso, que pueda hacerse palabra, que pueda tener un arraigo no solamente en quienes protagonizan estos procesos, sino también en vecinos, vecinas y en el resto de la sociedad, que tiene que disputar también otros modelos de producción. Entendemos la comunicación como un derecho fundamentalmente, pero además como una herramienta de construcción política, de transformación, de disputa cultural. En este caso tenemos que pelear, dar una batalla cultural en el caso de las 18 radios que se están conformando nuevas a partir de este proyecto Sembrando Palabras, Cosechando Derechos. Estamos pensando en la importancia de poder también armar nuevas palabras, nuevas maneras discursivas de pensar, de pensar y de construir entre todos la comunicación. Son radios que interesantemente surgen primero de un, en algunos casos además, de una realidad profunda en cuanto a construcción colectiva de las cooperativas o de los grupos que la organizan, como puede ser el caso de las Canaletas, donde estamos ahora. Acá hay una organización que tiene 52 años de historia y un trabajo social y un trabajo productivo muy interesante, pero que le faltaba esta herramienta comunicacional que es la radio. El medio de comunicación, sobre todo en zonas rurales, además de ser un derecho, es un servicio importantísimo. No solamente esto que hablábamos de la batalla cultural, sino que en un medio rural, el medio de comunicación muchas veces es la única manera de conectarnos, de comunicarnos. La radio, además, es uno de los medios de comunicación que hoy todavía son más sencillos para llevar con uno, para escuchar, para moverse. Así que creemos convencidos que estas 18 radios, que en muchos casos nacen de cero, en otros tenían algún estudio funcionando, como en Goya Corrientes, que ya había algo, o que tenían algún otro medio, como una revista, pero que ahora lo quieren hacer radio, van a ser parte de esta batalla que todavía vamos a seguir dando hasta que logremos realmente transformar la Argentina en un territorio, junto con el resto de nuestros países de América Latina, donde la justicia social sea la que prime, donde nuestras cooperativas y nuestras organizaciones sociales sean en realidad el reflejo de una mirada diferente del mundo.